tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Así, amigos y amigas, sonaba Tubular Bells, uno de los grandes, grandes, grandes álbumes de la historia. Se hizo popular, ya sabes, gracias a la banda sonora del Exorcista, pero es mucho, mucho más que eso. Por cierto, yo descubrí a Mike Oldfield con el LP Crisis, 82-83 creo recordar que se publicaba en aquel año, y además por dos canciones. Una, el tema Crisis, que daba nombre a ese trabajo, a ese LP, un tema instrumental de cerca de 30 minutos, y a la vez también descubrí a Mike Oldfield con la voz de Maggie Reilly y ese Moonlight Shadow que se hizo tan popular. Dentro de ese álbum, dos momentos, dos sonidos completamente diferentes, pero que aunados forman un álbum muy, pero que muy bueno. Y yo no me daba cuenta, me gustaba tanto el instrumental como el pop, el tema popero, y no sabía que pertenecían al principio al mismo artista. A partir de ahí, tras descubrirlo, fui comprando, adquiriendo los siguientes álbumes que se publicaban y a la vez iba viajando hacia atrás, ¿no? Recorriendo y descubriendo los primeros trabajos que hizo. Trabajos, pues eso, una década antes que comenzaba con este... Bueno, comenzaba no, porque mucho antes ya había colaborado o había publicado álbumes, en concreto uno con su hermana ya por el 68 llamado Desalliance, en un dúo folk que pasó más con pena que con gloria, pero que digamos fue su primer trabajo publicado. Próximos programas seguiremos descubriendo cositas que hace la gente en honor a Mike Oldfield. Tengo por ahí pendiente un programa, una segunda parte muy buena con algunos covers realmente magníficos. Por mi parte, nada más. Gracias, como siempre, por haber estado ahí, al otro lado. Espero que esta segunda hora hayáis disfrutado de lo lindo y la primera, por supuesto, también con los versos y los relatos que he leído para todos vosotros. La semana que viene volvemos de nuevo a esta misma hora y en este mismo punto del dial. Ya solo me resta, para finalizar el programa de hoy, desearos, como siempre, como cada programa, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Buenas noches.